Bueno, efectivamente, lanzamos una nueva convocatoria para formar parte de esta guía. Para nosotros la guía de la industria es básicamente una excusa para juntar de alguna manera a toda la gente que tiene que ver con la música de la provincia de Buenos Aires. Es decir, una publicación impresa o digital, ahora que todo que Internet tiene una importancia tan relevante, donde puedan figurar todos aquellos, no estrictamente músicos, sino todos aquellos que tienen que ver con el desarrollo y con la cadena de producción de la cadena de la música. Esto es gente que tiene sellos de grabación, gente que tiene estudios, gente que tiene lugares para tocar en vivo, imprentas, diseñadores gráficos, autores, compositores, bueno, todo lo que tengan que ver con la cadena de producción de la industria de la música, ¿no? Y es como una manera de aglutinarlos y de ponerlos a disposición de otros y así acostar también a la formación de redes dentro de la música de la provincia, que es algo que siempre es importante fomentar desde el Estado, ¿no? ¿Esta guía ya tiene una primera edición? Esta guía tiene una primera edición que es estrictamente digital, pero que se puede descargar gratuitamente y que está en nuestro sitio folclorevea.com, desde el cual se puede descargar esta guía y ahí van a encontrar que no solo hablamos de músicos, ¿no? Estamos hablando de gente que produce música, estamos hablando de medios de comunicación vinculados a la música, hay una guía de peñas muy importante, hay artistas, obviamente, hay sellos discográficos, hay editoriales, bueno, es como muy intenso, tiene más de 2.500 datos, así que esa guía se puede descargar, hoy ya se puede descargar entrando a folclorevea.com, ahí hay un link directo para descargar esta guía, y estamos relanzándola como para llegar a muchas más lugares y con más profundidad y tener una guía mucho más fuerte e impresa esta vez, ¿no es cierto? El licenciado, básicamente hablamos de música folclórica. No, estamos hablando de todas las músicas. Estamos hablando de folclore, estamos hablando de rock, estamos hablando de tango, de jazz, estamos hablando de todo tipo de músicas, incluso los que hacen música electrónica, digamos, todos aquellos que junten tres o cuatro notas pueden incluirse en esta guía de la música. Una vez que confeccionan la guía, después no tienen ningún otro tipo de intervención, digamos, establece la red y opera independientemente del Instituto Cultural. Bueno, parcialmente, digamos, porque nosotros desde el Instituto Cultural estamos trabajando muy fuertemente en el desarrollo de las industrias culturales. Esta es la decisión del gobierno de Scioli, con lo cual es muy fuerte el impulso que le damos a las industrias. Digo esto porque nosotros, no tan en paralelo, de manera complementaria a la guía de la industria de la música, trabajamos muy fuerte con Folklore, con la marca Folklore, que edita un catálogo de artistas, que ahora está por sacar en muy poquitos días su segundo catálogo. Este catálogo que se distribuye entre medios nacionales y provinciales para poner en valor a una nueva generación de músicos. Generamos el Festival de Folklore de La Plata, el Festival Internacional. Desarrollamos distintas líneas de asistencia técnica y financiera para emprendimientos vinculados a la música. Bueno, hay infinidad de plataformas de trabajo vinculados a la música, como así también para el cine o para el sector editorial. Así que es muy fuerte en todos los ámbitos lo que venimos trabajando. Aprovecho además, digo, que estoy en contacto con ustedes en Olavarría para contarles que este sábado 12 vamos a estar presentes en un trabajo conjunto con el municipio de Olavarría proyectando Belgrano, la película que coprodujo el canal Encuentro junto al Inca y Canal 7, al aire libre de manera gratuita. ¿Cómo deben hacer para poder participar de esta guía y que por ahí les abra otros vínculos, otras puertas? Participar de la guía es muy sencillo. Cuando se entra a la página web, hay un link que dice Guía de la Industria, uno es para descargar la guía y otro es para ingresar datos. Es tan sencillo como eso. Entonces hay una carga online de los datos de las personas, y pueden participar escribiendo sus datos y automáticamente ya participan de la guía de la industria. ¿Sí? Esto por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos otras plataformas, como es el catálogo de artistas, de folclore, que es lo que te comentaba, y que se puede enviar material también para participar del nuevo catálogo que va a salir a fin de año, el tercer catálogo de artistas de folclore, incluso para participar del festival de folclore. Esto es lo que tiene que ver con el folclore, con lo que tiene que ver con el resto de las músicas. Bueno, nos parece un buen inicio para empezar a dialogar con la industria en general, arrancar con esta guía y que tengamos idea también nosotros de qué volumen estamos hablando, de qué industria estamos hablando en la provincia cuando hablamos de la industria de la música. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse? La inscripción está abierta ahora, yo creo que hasta fin de marzo la vamos a tener abierta, así que bueno, es el momento para mandarlo. Perfecto. Bien, con respecto al otro tema, el tema del telefilme, Belgrano, el 12 llega a Olavarría y va a llegar a todos los municipios. ¿Cómo piensan diagramar esta distribución o esta exhibición? Bueno, nosotros tenemos ahí, hay un programa del instituto que es el Cinemóvil, que es una camioneta cargada con una pantalla inflable muy grande, con un proyector y un equipo de sonido y operadores y demás, que de hecho siempre estamos presentes con el FICO, con la muestra Lucas de Mare. Nosotros siempre colaboramos con ellos a través de la sesión de la pantalla, de proyectores y demás. Así que el Cinemóvil se está ocupando de que, bueno, en este caso Belgrano llegue a la mayor cantidad de puntos posibles de la provincia. De hecho, el fin de semana la pasamos en Pehuajó y en distintas localidades del municipio de Pehuajó. Vamos a estar en Olavarría y en Lobería el 12 y el 13, o sea, el fin de semana que viene. Y hay un cronograma muy intenso de aquí a finales de marzo, en el cual tenemos dos o tres proyecciones semanales en distintos lugares de la provincia. Algunos grandes, como Olavarría, y algunos no tan grandes, donde entendemos que no es tan sencillo ver cine o cine comercial, o cine nacional y demás, así que nos parece algo saludable, siempre bienvenido, ¿no? Nosotros estamos provocando esas situaciones, digamos. Durante todo el año nosotros trabajamos, obviamente, siempre con las direcciones de cultura y con los municipios, pero muchas veces los municipios lo que hacen es generar una intervención como para acercar a alguna institución, organismo, incluso escuelas, donde se solicita el uso del cine móvil para hacer Belgrano u otras películas, ¿no? En general, ahora estamos con Belgrano, que es un acuerdo que hemos hecho con Canal 7, Encuentro y el Inca, para pasarlo a la mayor cantidad de lugares posibles, pero bueno, también hay muchas otras películas que proyectamos durante el año. Por supuesto que la intención de los realizadores de la película es que la película se vea lo más posible, así que de hecho sé que no es el único equipo que está saliendo por la provincia, porque el propio Canal 7 está montando distintas proyecciones, hicieron ellos de manera paralela algunas en Necochea, otras en la costa, sé que van a Tandil, con lo cual somos varios equipos, digamos, varias patrullas que estamos pasando Belgrano por la provincia.